Virgen de Loreto, oración para necesidades en el hogar, deudas, vivienda propia, dinero, trabajo, unión. Purísima y Santísima Virgen de Loreto, Madre de nuestro Señor Jesucristo, Puerta del Cielo y gloriosísima Patrona de los Hogares, por todos los estupendos misterios que en ti y por ti obró la Santísima Trinidad, Dios Trino y Uno, en la Santa Casa de Nazaret, hoy de Loreto, por la paz y felicidad que en ella reinó, te ruego que con todo el afecto de mi corazón, que en unión de tu amadísimo Hijo, el Divino Jesús, y de tu Santo Esposo, el justo y fiel San José, llenes nuestro hogar de salud, felicidad, paz y progreso. Yo te suplico, Señora mía, actúes pronto y visiblemente en mi hogar para que se solucionen los problemas que son causa de nuestra aflicción y desesperanza. Aleja de cada miembro de esta familia las penas y las tristezas que nos embargan. Danos a cada uno fortaleza para vencer las adversidades y provéenos de todo lo necesario en nuestras vidas. María, tú que con entrega formaste una familia ejemplar, pide a tu Hijo nos bendiga con su amor infinito y danos tu ternura, amparo y protección. Llévate de nuestro lado todo mal, percance y peligro, y no permitas que nada ni nadie nos haga daño. Tú, que comprendes nuestros anhelos, concédenos que podamos cumplir nuestros sueños. Ya sabes que necesitamos un hogar mejor, un sitio más adecuado, con espacio para cada uno, un hogar hermoso y tranquilo, en un buen ambiente, donde podamos estar juntos en amor y armonía y seamos el mejor ejemplo de vida para nuestros hijos. Aligera nuestras cargas, danos tu auxilio para prosperar. Mejora nuestra economía, ahora llena de deudas. Ayúdanos a conseguir buenos empleos que nos permitan sanear nuestras finanzas, hacer frente a los pagos y a los gastos diarios y cubrir nuestras necesidades ampliamente. Haz que podamos estar libres de agobios e intranquilidades. Llena nuestro hogar de amor, cariño, ilusión y dicha. Aleja las infidelidades, las discusiones y los reproches. Haz que entre nosotros siempre haya mucha unión y sepamos entendernos, comprendernos y respetarnos. Virgen buena y plena de afectos hacia nosotros, acompáñanos en nuestras luchas y cuídanos. Intercede para que recibamos todo lo que nos hace falta y así salgamos adelante en nuestras dificultades. Pide para que veamos solucionados los problemas que en estos difíciles momentos nos hacen padecer. A continuación, pedir con mucha esperanza lo que se desea conseguir. Virgen amable y misericordiosa, por tu gran piedad y por el amor que nos tienes, por la dulzura que alberga tu inmaculado corazón, aboga por todo lo que nos aflige